Salmo 140, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 140, al músico principal, Salmo de David. Líbrame, oh Jehová, de hombre malo. Guárdame de hombre violento, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sela. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Presérvame del hombre injurioso que han pensado de trastornar mis pasos. Hanme escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Sela. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, fortaleza de mi salud, tú pusiste a cubierto mi cabeza el día de las armas. No des, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, que no se ensoberbezca. Sela. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Dios los hará caer en el fuego, en profundos hoyos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que hará Jehová el juicio del afligido, el juicio de los menesterosos. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Fin del Salmo 140, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.